Bienvenidos al resumen del domingo y los números de la octava fecha de la Superliga Argentina de Fútbol. Bienvenidos a esta producción de Radio Aijuna, disponible para todas las radios comunitarias y universitarias del país. Bienvenidos al segundo tiempo del Fútbol Heavy. San Lorenzo pegó de entrada contra Banfield y con gol de Bruno Pitón le ganó 1-0. Rompió la mala racha de dos derrotas y volvió a posicionarse en la zona de arriba de la tabla. Analiza el triunfo su DT, Juan Antonio Pizzi. Un buen primer tiempo con buena circulación, a pesar de que el equipo rival también tuvo, en base a algunos balones largos, opciones, pero creo que controlamos bien. Y el segundo tiempo, nosotros no teníamos gente como para poder desarrollar lo que habitualmente intentamos, y lo que necesitamos hacer lo hicimos a la perfección, así que estoy muy contento por el esfuerzo que hicieron los jugadores. Huracán fue mucho más que Atlético Tucumán en el Ducó, pero no pudo romper el cero por una gran actuación del oso Alejandro Sánchez, arquero del Decano, y porque le anularon mal un gol a Garro por un offside inexistente. Así que, en definitiva, 0-0. Analiza el partido la figura de la cancha, el arquero del Decano, Alejandro Sánchez. Pudimos mantener el arco en cero, que ya hace bastante nos estaba costando, así que no me voy contento, que hoy queríamos ganar. Pero bueno, por suerte cortamos esa racha negativa de dos derrotas consecutivas que teníamos. Hay que seguir mejorando. Defensa y Justicia fue más práctico que Vélez en la tarde de Liniers y se llevó los 3 puntos para Varela luego del 1-0 del Cookie Márquez. Si bien Vélez fue mejor a lo largo de los 90, el triunfo quedó en manos de los dirigidos por Mariano Soso. La verdad que creo que es una recompensa principalmente basada en el esfuerzo del equipo. Insisto, contra un Vélez que tiene patrones de juego muy definidos, un equipo muy, muy complicado para poder cortarle el circuito de pases y con muchos recursos de ataque. Se sabe que en el fútbol los merecimientos no implican triunfos, y eso fue lo que le pasó a Central, que jugó mejor que Racing y lo debería haber ganado. Pero en el duelo de academias el resultado fue 1-1 final y cada quien con un puntito a casa. Analiza el empate el volante canalla Leonardo Gil. Hoy creo que escuchan a la gente, los aplausos, creo que el equipo jugó muy bien, propuso de primer minuto, hoy fuimos totalmente superiores, tuvimos 6-7 situaciones de gol, pero bueno, creo que el punto nos vamos a dar amargo porque bueno, creo que lo podemos haber ganado. Independiente lo ganaba 2-0 frente a Talleres, se olía reconciliación en el Libertadores de América. Paulo Pérez era la figura de la cancha luego de su sanción disciplinaria, pero Pérez salió por cansancio, la T lo remontó y se puso 2-2. La gente empezó a putear y ni siquiera el gol del 3-2 final de Nicolás Figal pudo apagar el infierno. El rojo jugó bien casi todo el partido, pero la paciencia está que explota. Lo analiza el propio Figal. A uno le gusta que lo reconozcan. Sabemos que estamos en un club muy exigente con Independiente, pero nosotros sabemos que adentro no pasa nada. Adentro estamos más juntos que nunca, tenemos un gran equipo. Tenemos un gran cuerpo técnico, como le dije muchas veces. Hay que creer, hay que confiar. Para hoy quedan 2 partidos. Central Córdoba recibe en Santiago del Estero a Godoy Cruz desde las 7:10 y a las 9:10 el finalista de la Copa Sudamericana, Colón de Santa Fe, recibe a Argentinos Juniors, que sueña con la punta. Boca manda con 18, seguido por San Lorenzo y Talleres con 16 y Arsenal, Lanús y Argentinos con 15. Si el bicho gana esta noche, iguala la línea del Ceneice. En zona de descenso están Central Córdoba de Santiago del Estero, Gimnasia y Esgrima de La Plata y Aldo Civi de Mar del Plata. En el segundo tiempo suena Nine Inch Nails haciendo The Perfect Drug. Nos reencontramos al cierre de la novena para analizar el fútbol de la Superliga, acá, en el Fútbol Heavy. ¡Hasta la próxima! Fútbol Heavy.